educadores, periodistas, militantes políticos y gremiales, jubilados y discapacitados. Y esa cruel deshumanización se profundiza día a día, apoyando un genocidio y tomando partido en la guerra. Único país que no se pronuncia por la paz, poniendo en peligro a todos los y las argentinas.